con el concejal del Frente de Todos, Lucio Gálatro, porque desde este bloque, en Patagones exactamente, estamos aquí en el bloque del Frente de Todos para charlar de algunos pedidos que ha realizado este bloque respecto a algunas restricciones y algunos controles que se van llevando adelante en el partido de Patagones y que tiene que ver obviamente con el aumento de casos positivos aquí en el distrito sur bonaerense. Bueno, y queríamos charlar de este tema con el concejal. Lucio, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Franco, buen día para todos los oyentes de la radio. Sí, la verdad que estamos trabajando desde el año pasado cuando desde el bloque este planteamos la gravedad de la situación de la pandemia y en muchos casos se nos reían y después, bueno, el tiempo nos dio la razón. A partir de eso nosotros como bloque opositor nos pusimos al pie del cañón y trabajamos permanentemente en generar un comité de crisis. Este comité de crisis se fue elaborando, llevando adelante, tuvimos un representante, a partir de eso se empezaron a generar diversas acciones con el Poder Ejecutivo, fundamentalmente para cuidar la salud de todos los vecinos del distrito de Patagones. Hoy, después de un año y pico, nos estamos encontrando que en Carmen de Patagones hoy hubo 56 casos más y tenemos un total de 178 en todo el partido de Patagones. Franco, hace un mes, y esto es la gravedad de la situación y lo alarmante de la situación, lo cual nos preocupa muchísimo, es que hace un mes teníamos solamente 50 casos y estaba contenido totalmente. Nosotros, a partir de esa situación, obviamente, como lo hicimos siempre, generamos acciones y sugerencias al Poder Ejecutivo, tiene que tomar la decisión en ese sentido, y en el día de ayer presentamos una nota al Comité de Crisis para que sea tenida en cuenta. ¿Están pidiendo específicamente qué cosa, concejal? Bueno, en principio es tener medidas más estrictas en todo el control del distrito con respecto a la circulación de los vecinos y obviamente que pedimos que se reduzca la circulación ciudadana a través de medidas concretas, fundamentalmente, para evitar mayores contagios. Sugerimos también que la apertura de los comercios sea a partir de las 9 de la mañana y el cierre sea a las 19 horas. Que el acceso a los mismos sea de una persona por grupo familiar. Esto en Vierna y a través de un decreto que firmó el intendente ya se está llevando adelante y fue por una sugerencia que se elaboró desde empleado de comercio a través de su titular Bruno Cabrera. Acceder al norte del distrito por la localidad de Pradere con el certificado de temperatura y el certificado de movilidad. Que el acceso a San Blas tenga control de temperatura más certificado de vacunación para aquellas personas que no son del partido Patagones, suspender las actividades recreativas y deportivas masivas por el término de 15 días, que los locales gastronómicos, restaurantes, carros gastronómicos, reticerías, heladerías, con reducción de personas que ingresan y hacen uso del servicio, pero no del horario, a diferencia de los otros comercios, y que el Estado le brinde una asistencia para los deliveries. Y también, bueno, creemos que estas cuestiones se tienen que dar de manera urgente, tienen que darle un tratamiento de manera urgente porque es exponencial la cantidad de casos que estamos viendo día a día y vemos que en muchas oportunidades no se están llevando adelante los controles que se tienen que llevar adelante. Y acá, más allá de la pandemia, lo que nosotros estamos poniendo por sobre todas las cosas por delante de la vida de todos nuestros vecinos. En ese sentido, decir que se nos fueron amigos, se nos fueron familiares, se nos fueron parientes, se nos fueron conocidos por culpa de esta pandemia, nosotros, por sobre todas las cosas, más allá de que sabemos que muchos se pueden llegar a enojar o que no, por estas medidas que nosotros queremos llevar adelante, por sobre todas las cosas nosotros priorizamos el sentido común y la vida de todos nuestros vecinos. Concejales, llevaron este pedido al Ejecutivo a través del Comité de Crisis, me imagino. ¿Cuál fue la respuesta, si es que la hubo? Sí, el Comité de Crisis, nosotros, nuestro representante del Comité de Crisis, Ricardo Marino, del Interbloque del Frente de Todos, y las sugerencias fueron tenidas en cuenta en algunos casos, en otros casos las están evaluando. Por ejemplo, se van a suspender las actividades recreativas y deportivas masivas por el término de 15 días, eso ya es una cuestión que se va a dar en los próximos días. Y después el resto de las sugerencias que nosotros hicimos, las están evaluando y yo creo que en los próximos días van a haber novedades. Ya se está hablando de que se pueda llegar a bajar a fase 3, lo cual significaría que todo lo que nosotros estamos planteando estaría incorporado dentro de la fase 3, así que no estamos tan equivocados en lo que nosotros estamos sugiriendo, ¿no? ¿Perjudicaría a Patagones en la actividad económica este retroceso de fase? No, yo creo que no, porque la fase 3 justamente no es que hace cerrar comercio, solamente se reduce la cantidad de horarios, pero lo que nosotros justamente, nosotros no queremos que se cierren los comercios, nada, simplemente lo que pedimos es la reducción de personas que están circulando por la calle de manera masiva como si nada estuviera ocurriendo, pero nosotros sí vamos a priorizar algo justamente que los trabajadores, y en ese sentido obviamente que nosotros estamos trabajando. De hecho, nosotros el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia y los comercios estaban cerrados, una de las sugerencias que le hacíamos al Poder Ejecutivo, que se le brinde alguna ayuda económica, algún crédito blando, o que se le dé la posibilidad de no pagar los servicios urbanos. En ese sentido, nosotros vamos a seguir trabajando, apostando a eso, y me parece que acá lo que tenemos que hacer hincapié todos es en la reducción de la circulación que están teniendo masivamente los vecinos, y a partir de eso me parece que por 10, 15 días me parece que sería una medida dentro de lo más lógica y de sentido común para empezar a bajar la curva que nos está preocupando, que día a día se está incrementando, y que obviamente si hay algo también que tenemos que tener muchísimo cuidado, y es que tenemos que defender el sistema sanitario, que en cualquier momento si seguimos con estos casos va a colapsar. Y ahí sí vamos a estar en un grave problema, no solo nosotros, sino también los vecinos de la ciudad de Viedma, ¿no? Concejal, en cuanto al sistema de salud, hay reclamos que vienen desde hace tiempo, específicamente de los enfermeros autoconvocados, en cuanto a la recomposición salarial que están pidiendo los enfermeros y trabajadores de salud de aquí del Hospital Artemis, del Hospital Pedro Ecay, están con bajos sueldos. ¿Se ha presentado algo en ese sentido? ¿Piensan trabajar en algo desde el Frente de Todos? Nosotros con el tema de enfermería es una cuestión que nos preocupa muchísimo, justamente por el éxodo de enfermeros a la ciudad de Viedma, porque cobran muchísimo más de lo que cobran en Carmen de Patagones. Hoy, más que nunca, es una prioridad para nosotros que la atención primaria de la salud esté como prioridad, y en reiteradas oportunidades hemos llevado adelante este reclamo. De hecho, nosotros tenemos una concejala que es enfermera, como Carmen Amico, y siempre llevó adelante la cuestión sanitaria como bandera, y en ese sentido nosotros obviamente que estamos trabajando codo a codo y vamos a seguir apostando a eso, porque me parece que tenemos que equilibrar esta cuestión salarial, que obviamente que la tienen que trabajar los gremios y nosotros y el Poder Ejecutivo. Quien define esto obviamente es el Poder Ejecutivo. Nosotros simplemente podemos escuchar y elevar sugerencias a través del Poder Legislativo, pero quien tiene la solución para este sector es el intendente, y bueno, en ese sentido tendrá que dar la respuesta a él, ¿no? Bien. Concejal, le agradecemos por su tiempo. No, gracias a ustedes, Franco, que tengan buen día. Muy bien, la palabra entonces del concejal del Frente de Todos, Lucio Bálatro, bueno, explicando un poco los pedidos que hay.